Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un bizcocho de zanahoria vegano y sin azúcar. Bueno, que sepáis que tenemos muchísimas recetas dulces, tanto de posibles desayunos como postres, pendientes de ir enseñándoos por aquí. Recordad que siempre que encontréis algo dulce, por aquí serán versiones saludables, adaptadas a ingredientes que podamos encontrar fácilmente en los supermercados que tengáis más a mano. Y en esta ocasión hemos elegido para enseñaros una receta de un bizcocho de zanahoria que es vegano, es decir, no lleva nada de huevo ni lácteos y sin azúcar. Que bueno, creemos que por la temporada en la que estamos, ahora en otoño, seguro que os viene muy bien a más de uno porque ha empezado el cole, porque ya apetece más hornear algo el fin de semana o cuando tengáis un rato, y puede ser una buena idea pues para preparar un bizcocho, porque así tenéis algo diferente para ir comiendo como desayuno o como merienda durante la semana. Y si tenéis niños, pues todavía mejor. Este bizcocho en concreto queda súper jugoso. O sea que no esperéis un resultado de un bizcocho esponjoso. Porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero usando harinas integrales, sin azúcares refinados ni de ningún tipo y con ingredientes que todos podéis encontrar, es bastante difícil conseguir resultados a los que estamos acostumbrados, bueno, parecidos a los bizcochos industriales o más tradicionales a los que estamos acostumbrados, que se elaboran pues, con mantequilla, con azúcar y demás. Dicho esto, a los que sigáis animados a probarlo, pues os vamos a explicar ahora toda la receta. Veréis que es súper sencilla. Y antes, bueno, os recuerdo como siempre que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis esa suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas, las podéis descargar, las podéis imprimir para ir guardándolas, o si no, tenéis disponible siempre la biblioteca de recetas entera que vamos actualizando con una nueva receta cada día de lunes a viernes. Y aparte, tenéis todo lo de las planificaciones semanales para que tengáis ideas cada día de lo que podéis comer con lista de la compra, guía de preparación, etcétera. Lo tenéis todo allí. Si os queda alguna duda, pues nos escribís y estaremos encantadas de resolverla. Bueno, ¿y cómo se prepara este bizcocho? Lo primero que haremos será precalentar el horno. Lo hemos puesto nosotras a 180 grados, es decir, a poca temperatura. Y bueno, vamos a dividir todos los ingredientes que vamos a usar en ingredientes húmedos y ingredientes secos. Los ingredientes húmedos, por llamarlo de alguna manera, van a ser zanahoria rallada, que bueno, es un bizcocho de zanahoria, por lo tanto tiene que llevar zanahoria. Nosotras hemos puesto unos 185 gramos de zanahoria y la rallamos con un rallador. Y luego 7 gramos de semillas de lino que las hemos triturado previamente. El lino, no sé si lo sabréis, sirve porque cuando lo mezclamos con algún líquido se hincha y queda una especie de gel que es lo que utilizamos como sustituto del huevo. Así que necesitaremos estos 7 gramos de semillas de lino picadas con un molinillo de café o con una picadora o lo que tengáis. Luego usaremos unos 140 mililitros de pasta de dátiles, que los que no lo sepáis son simplemente dátiles triturados con agua. Y tenéis, si no, el tutorial de cómo hacerlo, os lo dejaremos también enlazado, lo tenéis en la web, pero es lo que utilizamos como sustituto de la miel o de cualquier sirope. También usaremos 185 mililitros de bebida vegetal, o leche, si tomáis, lo que queráis, y 80 ml de aceite de coco. Estos serán los ingredientes húmedos y los vamos a poner todos en un bol y los mezclamos bien. Y luego vamos a por los ingredientes secos, que los vamos añadiendo también al mismo bol donde teníamos todos los ingredientes anteriores ya mezclados. Y estos ingredientes son 2 cucharaditas de canela molida, una cucharadita de jengibre en polvo. Estas dos cositas le dan el sabor especiado a este bizcocho, que si no os gusta darle el sabor especiado, pues simplemente no lo pongáis y ya está. Luego, 2 cucharaditas de levadura en polvo, media cucharadita de bicarbonato sódico, 230 gramos de harina de espelta integral y 100 gramos de nueces troceadas. Y, como os he dicho, lo vamos añadiendo todo al mismo bol y vamos removiendo hasta que nos quede todo bien integrado. Y esta mezcla la vamos a pasar a un molde rectangular Y luego, nada, lo aplanamos con una espátula para que quede bien uniforme. Lo horneamos durante unos 40 o 50 minutos. Como ya sabéis que depende de cada horno, lo que podéis ir haciendo es cuando hayan pasado pues estos 40 minutos, vais pinchando con un cuchillo y en el momento en que el cuchillo salga limpio, pues querrá decir que ya está listo. Nosotros lo hemos cortado en rodajas, podéis congelarlo si no vais a consumirlo todo en los próximos días o si no, guardarlo en la nevera. Lo podéis servir, las rodajas, bueno, se pueden tomar tal cual, porque como ya os he dicho, es jugoso y no necesita tampoco mucho acompañamiento, pero también queda muy bien con un poquito de yogur. Nosotras hemos usado yogur griego y lo hemos mezclado con coco rallado. Y la mezcla pues queda muy bien. Y también podríais ponerlo con un poquito de chocolate fundido, aunque ya os digo que no es necesario. Claro, si no podéis tomar gluten y buscáis alguna versión sin gluten de este bizcocho, nosotras no hemos probado esta receta con ningún tipo de harina que no contenga gluten, así que no os podemos asegurar cuál sería el resultado. Si alguien se atreve a probarlo con harina de trigo sarraceno o alguna harina así, pues que nos diga a ver que si funciona o no y lo añadiremos a la receta. Nada, esperamos que nos digáis qué os parece, si os animáis a prepararlo, si hacéis alguna versión modificada o mejorada, estaremos encantadas de saberlo. Así que eso es todo por hoy, nos escuchamos en la próxima receta y nada, muchas gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, gracias por suscribiros a tastydetails.com y gracias por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox que nos ayudan a seguir creciendo y a que nos conozca cada día gente nueva. Así que gracias por todo y nos escuchamos pronto. ¡Adiós!